Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas, bienvenidos compañeros a este espacio de historias comunes, espacio comunicador de historias de vida que andan por ahí, por nuestro Avia Yala, portando experiencias de pueblo, voces silenciadas, relato de luchas y resistencias, caminantes seguros de conciencias críticas, que ganaron libertades que no lograron formatearlas por el sistema, ni doblegar la represión. De ellos es este espacio que cuenta, que relata historias, y nuestro agradecimiento por sus compartidas. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, antipatriarcal. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en su espacio cultural, en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, en un país donde sigue siendo amo el neoliberalismo y con un 52% de pobreza que no cuentan las estadísticas oficiales. Nos acompaña, como todos los sábados, Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa, que sin ellas esto no sería posible. Quien les habla, Osvaldo El Chango. A propósito de la pobreza, ayer diputados acá en Argentina votó en su mayoría, unos 200 votos, el acuerdo con el Fondo Monetario, que traerá, todos sabemos, un ajuste social impresionante que aumentará considerablemente el número de personas sumergidas en la pobreza. El gobierno por fin logró unificar a toda la derecha detrás de él. No sé cómo llamarlo progresista ahora, si prácticamente sus aliados más próximos son la derecha neoliberal. El Fondo Monetario Internacional fue y es para Latinoamérica un instrumento de Estados Unidos y las multinacionales. Lo es para tener controlados los gobiernos de la región, de modo que permitan la especulación comercial y financiera de los grupos económicos. Lo han hecho históricamente, pero se reinstalaron con las dictaduras militares genocidas, allá por la década del 70, ¿se acuerdan?, para garantizar las salidas democráticas controladas. La receta económica del FMI son clásicas, todos la hemos padecido. Y su punto principal es la reducción del gasto social, es decir, salud, educación, obras públicas, jubilaciones y precarización laboral, presionar a la baja los salarios, las indemnizaciones laborales, los seguros, el trabajo en blanco, los aportes jubilatorios y regular la producción y la importación, garantizar la extracción de materia prima para los países desarrollados. La verdad siempre estuvo claro esto. Ahora, ¿qué nos quieren vender ahora? Que el fondo que le prestó 57 mil millones de dólares a Macri para que ganara las elecciones y las perdió, ese fondo ahora es bueno. Que la deuda que se la robaron y es impagable, ¿no la podemos dejar de pagar? ¿Qué nos quieren vender ahora? ¿Que no la pagará el pueblo? ¿Que no tendrá costo social? que el fondo no hará un control exhaustivo de cada medida recomendada se cumpla? 12 inspecciones tienen de acá a fin de año para hacer ese control. ¿Cómo se puede sostener? Desde una honesta sinceridad, que no se puede hacer otra cosa. Con 3 millones de chicos que pasan hambre en este país. La verdad no lo entiendo realmente. Dirán luego que la gente no tiene conciencia. Y por eso ellos no pueden hacer otra cosa mientras las mujeres le llenaron la plaza contra el acuerdo del fondo. Y con la consigna que la deuda es con el pueblo, no con el Fondo Monetario Internacional. Mientras en Jujuy el movimiento social de trabajadores se moviliza por reivindicaciones de hambre y lo muelen a palos y lo encarcelan. Hay cada vez más divisoria de aguas entre el discurso institucional, lo que muestran los medios de comunicación masiva, los políticos y la burocracia, y lo que pasa por abajo, lo que vive la gente, lo que piensa la gente, lo que siente la gente, que no ve diferencias allá arriba. Bueno, así por estos lares. No puedo dejar de hacer mención, pensando en medidas retrógradas, a la ley que sancionó el Parlamento de Guatemala. Mire, nos lleva a la Inquisición sin pasajes. Así le digo. Sancionaron una ley contra el aborto el mismo 8 de marzo y declaran la capital pro vida de Iberoamérica. Pro retrógrado son. El partido del gobierno de Yamatei consiguió con sus aliados 102 votos contra 8 en contra y 50 abstenciones. Eso no sé para qué son diputados, la verdad, si el trabajo de ellos tenés que votar una ley a favor o en contra, ¿para qué van para abstenerse? Y los otros no sé para qué piensan, esos 102 que votaron, la verdad que están en la Edad Media. Realmente vergonzoso y miserable en un país que violan 300 niñas por día entre 10 y 14 años. Piensen. ¿Por qué esa gente está en un gobierno que supuestamente representa a la gente, la mayoría? Lo bárbaro nunca deja de asombrarme, por suerte. Mi solidaridad con el pueblo de Guatemala y fundamentalmente con las mujeres de Guatemala. Ahora sí vamos a nuestro invitado de hoy en Historias Comunes, que es el compañero Carlos Méndez, educo comunicador popular en el Centro de Comunicación Popular de Honduras. Término nuevo para mí, educo comunicador. Bienvenido, compañero Carlos, a Historias Comunes. Las horas de las vidas más comunes, su suerte en el guión universal. Carlos, bienvenidos a Historias Comunes. ¿Cómo te va? Te agradezco mucho este tiempo que nos vas a dedicar para Historias Comunes, este querer compartir el camino que has hecho a lo largo de la vida Y para llegar a este presente que tenemos hoy en tu Honduras y cómo lo ves y cómo te vemos en ella. Para que te conozcamos, te cuento que Historias Comunes es un programa que tiene muchos amigos a lo largo y ancho de Latinoamérica, porque la andamos caminando así, buscando estas historias, estas voces que a veces no se escuchan, para que nos cuenten su experiencia. Entonces, en cada entrevista que hacemos, siempre es necesario un panorama, un contexto territorial del lugar para que los demás conozcamos de dónde estamos hablando. Así que te voy a contarnos, así te vamos conociendo, cuándo naciste, dónde naciste, cómo era tu familia. Viste que esas cuestiones de nuestros padres, de nuestras infancias, son cosas que nos marcan para toda la vida. Entonces las llevamos Por ahí. supuesto. Así que bueno, contanos un poco de eso. ¿Cómo te va? Bien, mira, yo nací en la década de los 50, 4 años antes de que aquí se produjera en el país una huelga nacional de bananeros, obreros bananeros en la costa norte del país, que según los historiadores partió al país en dos partes, históricamente hablando. Yo nací en 1950 en el seno de una familia rural. Mi padre era un artesano de las tejas, hacía tejas de barro y ladrillo. Y mi madre, una ama de casa, de domésticas en las labores de la casa, como se ha acostumbrado en las áreas rurales. Y esa es una de mi padre. Yo absorbo la una historia muy, muy, muy, muy, muy bonita, porque es que además de un artesano de la teja y de ladrillo, mi papá posteriormente se hizo maestro de educación primaria rural. Y a mí me correspondió la suerte de tenerlo a él Como maestro. como maestro durante los 6 años de primaria. Entonces yo me eduqué con él, durante todos esos 6 años. Por cierto que fue una educación muy, muy especial para él y para mí, porque él era muy riguroso y muy disciplinado, así como era de tejero, de artesano de la teja. Entonces, él influyó mucho en mis años escolares, no solamente por la rigidez, sino la disciplina, y fue una rigidez bastante severa, porque él no toleraba que dijeran del hijo del profe que no sabía nada, a pesar de que estaba en la escuela y era el hijo del profe. Entonces, Marco fue muy duro conmigo. Me Pero además, llama la atención, Carlos, que digas que tuviste la suerte, la fortuna de que tu padre fuera el maestro, porque a veces sí, puede ser una desgracia, digamos, tener a tu papá exacto. Bueno, sí, en la porque hay casa, en la escuela, digamos. sí, esto tiene sus partes bonitas, pero también tiene sus partes difíciles, porque imagínate que cuando yo estaba en clase, yo no podía tener atención de las clases, porque él estaba pendiente de que cada cosa que él dijera, no me iba a tolerar ninguna falla, ninguna debilidad como alumno. Entonces, en esos años se estiló mucho el castigo corporal. Y él siempre, los maestros de antes tenían siempre Un bastón, una varilla. una varita, sí, una varita. Y él tenía su varita, aquí le decimos reglas, las reglas también, Las reglas, que sirven sí. para rayar. Entonces, para mí era un tormento cada vez que recibía clases, algunas clases, otras eran bonitas para mí porque eran de mi vocación. Por ejemplo, en la clase que yo fallaba mucho y fallé siempre fue en matemáticas, porque eso me marcó el profe. El profe padre me marcó rigidez y su disciplina y su severidad. Esto fue acompañado de otro acontecimiento en la vida que yo destaco siempre. Y es que casi al año de vida mía, mi mamá se fue del hogar. Mi mamá se fue del hogar porque no le toleró a mi papá infidelidades. Era un hombre muy, muy, muy libertino. Entonces, mi mamá una noche se fue de la casa sin decirle a nadie nada y desapareció para no volverla a ver, ni a su hijo volvió a ver. Yo la vi más tarde, hasta que cuando yo tenía como 10 años. Ah, ¿y vos eras único hijo? Sí, con ella sí, pero yo, como ella se unió a otro matrimonio posteriormente, y mi papá hizo una nueva relación con otra compañera que se llamaba Concepción Chon, le decíamos cariñosamente. Chon fue mi madrastra, mi madre segunda, por decirlo así. Pero, como verás, mi padre al mismo tiempo se convirtió en largo trecho como mi padre y mi madre también al mismo tiempo, ¿no? Entonces a él le tocaba a veces jugar el rol de madre. Claro. Educativamente hablando. Sí, sí, sí. Pero en la escuela era así, Osvaldo. En la escuela fue duro por esa parte. Pero disfruté mucho la parte de estudios sociales, la parte de ciencias naturales, español. Pues era muy bueno en eso. Y además aprendí de él, me despertó el espíritu del dibujo, porque llevaba clases de geometría. Y ahí nació mi creación por el dibujo, por las cosas bonitas del arte. Ajá. Y eso me marcó también, ¿verdad? Era una zona rural, me dijiste, que ¿dónde quedaba? Sí. ¿En qué parte de Honduras? En el sur del país. Yo soy de Choluteca, un departamento que queda al sur del país. Ajá. Y nací en una aldea que se llama Sampile. Santa Rosa en esa época, pero le dicen San Pile también porque ese es el nombre del río que pasa por la aldea. Y yo de chiquito era muy feliz, me acuerdo con mi madrastra, de ir a ese río a bañarme mientras ella lavaba ropa y hacía oficios en una piedra. Claro. Ella lavaba en una piedra que teníamos al lado del río. Y mientras yo bañaba y me divertía como niño, me dedicaba a pescar. Me acuerdo yo que llevaba una lata de leche de esas ya descartables, vacías, ya abusadas, ya descartadas, y echaba pelotitas de masa de maíz en el fondo de la lata, y luego yo me zambullía en la pocita pequeña, por más pequeña que fuera, y ponía la lata en el agua, dentro del agua, y venía un montón de sardinas y se metían a la lata del seteco de la leche usada ya. Sí. Y ahí aprovechaba yo como niño para pescar los pescados, y era seguro que teníamos bastantes pescaditos, los que hacía mi madrastra en sopa. Solo le ponía culantro y cositas de adorno culinario rural, y ya, hacían la sopa de sardina. Ah. Era una cosa muy, muy linda, era una niñez esplendorosa en ese sentido. Sí, sí. Yo también hacía lo mismo, ¿sabes? Pero pescaba con caña y con lombrices. Y las mojallas, sí, lo que vos decís, la sardina, nosotros le decimos mojalla, las hacíamos en aceite con harina, las hacíamos fritas. Sí, bien riquísima, y era un recuerdo de la infancia muy lindo también. Sí, sí, sí. Aparte, son yo pesqué, pero con pelotitas de masa. Claro, con masa pescaba. Pesqué, sí, con pelotitas de masa de maíz. Sí. Y a veces también con tripas de los mismos pescaditos que lograba capturar. Claro. Recuerdo que una vez estaba pescando yo y pesqué una anguila de agua dulce. Conocía esa cosa, yo salí espantado, boté el anzuelo en el al río y salí espantado para mi casa llorando porque me había agarrado un animal que yo desconocía y me espantó. Era un monstruo. Era un niño, para pues, claro. Imagínate, un niño que apenas de 2 años y medio. Yeah. Entonces, así pasó mi niñez, los primeros años. Ya, como te digo, después entré a la primaria, mi papá tuvo que salir de cuando se preparó, cuando se buscó un maestro de escuela para el área rural, sin tener la preparación académica, lo buscaron como maestro de la misma aldea de Santa Rosa y ahí empezó a dar clases de primaria, de primer grado. Y en ese entonces yo no asistí porque no era muy pequeño todavía, tenía apenas 3 años. Claro. Pero sí, yo tuve que esperar hasta los 6, 7 años, pero en ese, cuando ya tuve 7 años, a mi papá lo trasladaron de aldea para otra. Resulta ser que él, como maestro de educación primaria rural, cada año lo trasladaban de un lugar a otro. Así que yo, en mis seis años de primaria, conocí 6 aldeas diferentes y 6 amigos diferentes, 6 amiguitas diferentes, montones de gente en ese camino, en ese recorrer. Claro. ¿Y dónde terminaste la primaria? La primaria la terminé en una aldea que se llama Linaca, que queda como a 20 kilómetros de la ciudad de Choluteca. Es una que, por cierto, ya adulto, así como estoy, no he visitado, y es mi proyecto de visitarla con mi familia ahora, porque necesito ir a ver la escuela. Ya no es la misma cosa, por supuesto. Claro. Pero necesito recordar esos momentos, porque el 6.º grado yo lo pasé ahí en esa escuela y como mi profesor, mi maestro fue mi padre, mi propio padre, ahí sufrí los rigores del maestro, que era fuerte conmigo, con el alumno que no quería que fuera, ¿qué te puedes imaginar? Tenía que ser el ejemplo, claro. Sí, entonces él se decía, me decía, ¿cómo podés vos, qué querés ser en la vida? Y yo le decía, aviador. Pero ¿cómo vas a poder ser aviador? Me dijo, vos no podés hacer ninguna suma. Y ¡pam! Me venía el chilillazo, le decimos en Honduras, a los castigos con la vara. Sí, eso viene de la iglesia, viene, eso es parte del colonialismo. No, pues sí, es una cultura patriarcal tremenda que viene de lejos y todavía eso se maneja en el área rural, sobre todo en los padres adultos, ya los ancianos recuerdan con cierta nostalgia eso. Dicen que ellos acostumbran a decir que ellos fueron educados con dureza y que por eso llegaron a ser honrados y cultivados, bien educados, porque sí, sus maestros no eran como hoy, dicen ahora mismo, dicen. Los maestros de hoy no son lo mismo que antes, y los maestros de hoy son haraganes. No sirven, no nuestros hijos. Sí, qué impresionante cómo queda en la cultura instalada determinadas cosas, ¿no? Sí. Eso de que, y todas las generaciones piensan lo mismo, piensan que las generaciones venideras son más blanditas. Sí. Y las generaciones más viejas son las más duras. Es igual en Argentina, me imagino. Sí, es igual. Entonces, mira, lo que te quiero decir es que antes de entrar al primer grado, que fue en una aldea que se llama Tierra Blanca, ahí siempre cercano a un municipio que se llama Namasigüe, mi padre después, yo me acostumbré a ver a mi padre luego al horno donde iba a cocer las tejas y los ladrillos. Sí. Sí, y entonces él traía la leña. Yo me acuerdo de esas escenas muy como que si presente. Me ponía detrás de él y yo recibía todo aquel calor del fuego del horno. Cuando él echaba la leña al horno y aquel fuego me gustaba a ambos, es decir, era muy fuerte. En el sur, el clima ya de por sí es caluroso. Nosotros estamos en el sur en a 35, 36 grados, que es lo normal en tiempos de verano. Ajá, como acá. Pero es bastante calor, es bastante calor. Lo que yo te quería contar, que después de las faenas de mi papá en el horno, trabajos de artesano, de hacedor de tejas y ladrillos, él lo que hacía al terminar sus labores era apagar el fuego, recoger los ladrillos, pero eso lo hacía al día siguiente. Lo que te quiero contar es que cuando él terminaba de hacer eso, de calentar, de cocer su trabajo, él como se sentía muy, muy, muy trabajado, muy, muy fatigado, él lo que hacía es que se iba rápidamente al río y se bañaba en las orillas del río San Pile. Se quitaba la ropa simplemente y se metía en calzoncillos, en ropa íntima, y se metía al río. Luego salía tranquilo, se subía el pantalón y me agarraba a mí de la manita y me llevaba a la casa. Pero después de vacaciones, los fines de semana, por ejemplo, lo que hacía él era como los sábados no trabajaba, sino que hasta el mediodía trabajaba poniendo ladrillos en una parte plana que le llamaban curtiembre, y hacía ahí, ponía los ladrillos, las tejas, y la gente se iba mientras se secaba la teja. Los ponía a secar al sol. A secar, sí. Para recién después voltearlo. Sí, cuando terminaba las labores del campo, de cuando terminaba las labores de hacer las tejas, de calentar el producto, se iba a la casa y donde yo era muy ansioso porque había una razón. Él decía a bañarse ahí en la casa con una paila y un bote grande de agua, y se vestía lo mejor que podía y me jalaba porque me llevaba a la ciudad, al pueblo Choluteca, que quedaba caminando a como a media hora o un poco más, para llevarme a un cine local que se llamaba Cine Caribe, que era un cine que estaba casi medio abierto, apenas tenía un toldo alrededor para que los curiosos no se metieran por ahí para ver sin pagar las películas. Entonces yo me crié en ese ambiente de papá me llevaba al cine, y esa es parte, la parte más adorable. No vas a creer que esta parte me hace recordar aquella película que ambienta con su música, ¿cómo se llama? Este famoso de la orquesta que... No, te voy a recordar la película, ¿cómo se llama? Y te vas a acordar del que hizo la tonadita esa musical. Se llama la película Paradiso. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Hermosa película. Hermosa, hermosa. Esa película me marcó. Entonces, esa película, pero no fue con esa película que yo me estrené con mi papá. Con mi papá, me estrenó viendo películas de la producción. Entonces, me cultivé con las películas de vaquero mexicana. Uh-huh. De las películas en donde el hombre es aguerrido y donde se agarra tiros con cualquiera, y yo agarré un cultivo por el cine, que eso se me quedó para siempre hasta el sol de hoy. Mirá vos. Contame un poquito cómo fue ese encuentro con tu madre cuando ya tenía 10 años. ¿Cómo lo recuerdas? Mira, lo recuerdo de la siguiente manera. Ella, en alguna forma, me pidió prestado una vez a la casa. Por cierto que fue a mi abuela, que en ese entonces vivía, que se llamaba Pascuala. Me pidió prestado a ella, porque ella estaba antes de que mi papá metiera relaciones con mi madrastra. Entonces mi abuela fue mi madre, después de mi madre biológica que se fue. Entonces mi madre me anduvo buscando y un momento me prestó un día. Ella vivía siempre ahí en las cercanías de Santa Rosa, pero nada más que un poco retiradito. Ella vivía en una aldea o un caserío que está propiamente en un municipio que se llama Juárez, que todavía existe. Me pidió prestado y me prestaron. Yo estuve con ella como tres, me prestó nada más para 3 días para convivir con ella. Ah. Y yo lo que recuerdo que era también muy dura. Fue muy dura porque cuando me mandaba a ser mandado, una vez me mandó a ser mandado a traer, comprar unas cosas en pulpería, yo perdí un centavo. Oí bien, un centavito de lempira se me perdió en el camino al regreso. Una gran castigada de parte de ella, porque había perdido el centavo. Entonces esas cosas son las que yo recuerdo muy bien. Pero también, que puede ser otra parte de la entrevista, en la que no ella a mí. Pero ya eso sucede cuando yo ya estoy adolescente, cuando ya estoy llegando a los 18, 19, 20 años. Que me costó encontrarla, por cierto, porque yo quería saber, Osvaldo, qué había pasado con la vida, porque a mí cuando pequeño me llenaron de mucho odio y resentimiento contra mi madre, porque me decían cómo era posible que una madre dejara abandonado a su hijo así, ¿no? Y entonces me metieron en mi conciencia, me metieron mucho resentimiento que cultivé hasta cuando era adulto. Eso se me quitó hasta que yo estoy ya entrando a los 30 años, 20, 30 años. Uh-huh. Eso lo pude lograr. Ese lavatorio lo pude lograr a través de mi propia superación personal y mi contacto que tuve con la Iglesia Católica cuando yo era apenas un adolescente. Yo te cuento casi, vamos a poder contar, yo casi me meto a ser seminarista para ser sacerdote. Pero sin embargo, me quedé en la parte introductoria, nada más por decirlo así. Ajá. Me quedé hasta que un sacerdote que me orientaba a mí para ser sacerdote, una vez no le gustó que yo le hiciera una pregunta, que yo le cuestionara a él que por qué los sacerdotes pedían cuentas a través del púlpito a otras personas a través de las confesiones. Y eso no le gustó a él. Entonces él me consideró que ya no podía ser un candidato. Pero volviendo otra vez a la niñez, en todos esos 3 años yo me cultivé en el cine mexicano. Para hablarte de los procesos de formación de mi niñez. Claro. Porque mi papá cada fin de semana me llevaba al cine, pues al cine destartalado, que tenía pocas, unas sillas de madera, que era rodeado por un toldo grueso, de tela gruesa, gruesa, para que los curiosos no pudieran fácilmente ver las películas. Ajá. Sí. Carlos, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa acá y después continuamos. ¿Qué te parece? Sí. Y me cuentas después de la secundaria, ¿dónde hiciste la secundaria? ¿En qué marco la hiciste? Está bien. Thank you.

radiosemilla.com.ar. Carlos, terminaste la primaria y en esa aldea que estuviste, hiciste el sexto grado, el último grado. Y después, ¿dónde empezaste la secundaria? ¿Y cómo te encontró en tu vida la secundaria? Mira, la encuentra con una experiencia previa, que es que cuando salgo de primaria, mi padre, que a su vez ha sido el maestro mío de sexto grado, que me diploma con el sexto grado, ajá, me llama en la casa como padre y me dice: hijo, ya lo eduqué durante 6 años, le he dado la educación, que es lo que todo pobre puede hacer por sus hijos. Ahora le corresponde a usted hacer su otra parte, que es buscar trabajo. Y eso me hizo mucha mella, porque fue un toque no fácil de asimilar. Entonces yo salí a la calle a buscar trabajo como niño. Todavía era un niño, imagínate. Yo salí de primaria, claro, 13 como a los 13 años. Años. A los 13 años yo salí de primaria. Claro. Entonces yo me dediqué a buscar la forma de cómo hacer un ingreso, porque mi papá ya no podía apoyarme, según sus propias palabras. Ahora entiendo por qué él hizo eso porque era costumbre con nuestros viejos educar a sus hijos de esa manera, educarlos en la visión de la lucha por sí mismo, de la sobrevivencia por sí mismo, para forjarlos como hombres, como seres humanos completos. Más ni se dan cuenta que hay unas cosas que terminar todavía, pero bueno, eso es otra cosa. El asunto es que yo empecé después de sexto grado a buscar la forma de cómo tener un ingreso propio. Y fue así que empecé incorporándome en un trabajo artesanal de panadería con una señora del barrio donde vivían, ya mi papá ya vivíamos, ya no tan en San Files, sino que ya vivía después de Linaca y toda esa aldea que estuve pasando la primaria. Él se pasó a Choluteca también a buscar empleo. ¿A la ciudad? Sí. Uh-huh. A la ciudad, sí. Vino a la ciudad con toda su familia y nos fuimos a un barrio pobre, muy pobre. Y ahí fue donde yo me dediqué a buscar empleo, a buscar trabajo. Y me enrolé con una señora que artesanalmente hacía pan, hacía queques, uh-huh, hacía corazones de harina. Y yo le ayudaba desde las 3 de la mañana a juntar todo el material para que ella pudiera hacer el porque ella era la que hacía la masa. La masa, y también yo le ayudaba a meter leña al horno. Mientras ella se quedaba haciendo el pan, yo recogía la leña del solar, que ya tenía amontonada, para meterla en el horno, y luego ella venía y le prendía fuego. Ya cuando le prendía fuego y se consumía, dejaba que se consumía la leña para que se calentara el horno. Luego venía ella y metía el pan en sus cajuelejas para que se tapaba el horno con una lata. Uh-huh. El horno no medía más de, ¿qué te digo?, de ancho, unas 2 pulgadas y 3 por alto. Y luego de hacer el pan... Era un horno, un horno de barro, digamos, hecho así, con ladrillo y barro. Sí. Uh-huh. Entonces, yo le ayudaba a también acomodar el pan en una canasta y del pan de la canasta a otra canasta más pequeña. Esa canasta pequeña era la que yo agarraba al día siguiente, más tarde, 3 horas después de que se hacía el pan, para venderlo en la calle, en las pulperías de la ciudad. Entonces yo me crecí vendiendo pan a los 14 años. ¿Me entendés? A los 14 años. Fue muy duro porque además de eso, no fue suficiente vender pan, sino que vendí en la calle otras cosas. Vendí en la calle tamales. No sé si ustedes le llaman allá igual. Vendí chicles en los cines, confites en los cines, que a mí me encantaban los cines. Y más tarde busqué la manera de cómo buscar otro empleo mejor, porque con la señora llegué a tener un problema. Llegué a tener un problema de violencia laboral, porque ella me quería pegar por una falla que yo tenía en asar el, ¿cómo se llama? Hornear el pan. Ajá. Cometí un error y entonces ella me quiso castigar con un leño de la que echaba para hacer el fuego del mismo horno. Sí. Ah. Entonces yo tenía, ¿cómo se llama? Tenía 14 años. Y yo lo que me acuerdo es que cuando me tiró el leñazo hacia mí, yo lo único que pude hacer fue agarrar un machetillo que teníamos para cortar la leña y echar al horno, y agarrar y detener el leñazo que me iba a caer en el hombro. Entonces, logré evadir el castigo, la barbaridad que me iba a hacer la señora, que no sé cómo es que iba a suceder. Y ahí nomás lo que hice yo como sobreviviente, para sobrevivir de aquella escena, era, estaba la canasta a la par del, había una mesita improvisada donde tenía ya el pan. Ya la canasta estaba llena de pan. Y cuando sucedió eso, yo lo que recuerdo es que cuando me defendí, luego tiré el machete largo y antes de salir corriendo de la casa de la señora, le di vuelta a toda la canasta llena de pan y se quedó tirada en el suelo para no volver más a su casa. Luego yo le pedí a mi papá que fuera a hablar con ella, porque o sea, a mi papá le caló mucho esto de lo que yo le fui a contar. Yo le conté mi historia. Y entonces, como antes poco se creía, a veces no se creían las cosas. Entonces, él fue a la casa de la señora para pedirle una explicación, a ver si era cierto. Porque si era cierto lo que ella había hecho, seguro que yo tenía mi castigo por parte de mi propio padre al regresar. Pero no sucedió así, porque él comprendió bien que la señora había actuado violentamente contra mí. Y que yo hice un acto de defensa legítimo como niño. Entonces ahí me quedé mi gente se quedó sin el ingreso que yo tenía. En ese entonces era unos centavos los que se ganaban, Osvaldo. No era, claro. ¿Qué te digo? No era una gran cosa lo que se ganaba. No, claro. Por ese oficio que yo hacía, ganar 3 lempiras era como ahora tener como $50. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Entonces yo regresé a mi casa y me toleraron mi papá, a pesar de que ya me había dicho que buscara la manera en cómo hacer un ingreso. Me toleró mi papá y mi madrastra, cuidándome, dándome de comer, cuidando, haciéndome la ropa. Mientras yo seguía con mis inquietudes y mis sueños, ligándolos con recreaciones. Yo me iba por las tardes, después de que eran las tareas del día en la casa, me iba a un río que es muy famoso en Choluteca, que le llaman Río Choluteca. yo me tiraba de una poza de agua, era mi felicidad de irme con otros niños a esa poza que está abajo de un puente, que ahí te voy a mandar una fotografía del niño, porque es un símbolo de la ciudad. ¿Ah, sí? Y entonces yo me dediqué después a buscar el empleo que yo seguía necesitando. Y de esa manera, oye bien, de esa manera, y por gestiones de mi propio padre también, que a su vez trabajaba en una heladería, heladería creo, como trabajaba en un lugar donde se venden helado, exactamente. Entonces él hacía labores de dependiente también ahí, logró tener ese oficio. Pues él hizo un contacto con un amigo que tuvo en la escuela, que a su vez en esa época era un periodista de provincia, un periodista que se llamaba Guillermo Arias Rodríguez. Fue a visitar a Guillermo Rodríguez para pedirle para el cipote, para el niño, que era el hijo de él, un empleo. Mira, Memo, le digo. Ah, porque así se trataban con mucha confianza. Yo tengo un hijo que quiere trabajar. ¿Podrías vos conseguir algo en la radio? Sí, le dijo, entonces tráelo, vamos a ver qué hacemos por él. Y me ubicaron en la radio como conserje. No sé cómo le llaman en Argentina, pero... Sí. También. Se trata de asear, de asear el edificio, de limpiar las cosas, hacer mandados. Ir al centro de la ciudad, comprar cosas y traer cosas de oficina, cosas de la radio. Sí, cadete también le dicen acá, sí. ¿Cómo? Cadete también le dicen acá. Ah, cadete, imagínate. Aquí le di un conserje. Pues, estando yo en la radio, hermano, estando yo en la radio, ya tenía, entré ya a los 15, 16 años, porque yo, el problema que me sucedió fue a los 13, 14 años. Pero ya cuando entré a la radio ya tenía 14, bien puestos, 14 años. Y estando en la radio como conserje, tuve muchas experiencias, unas que no son muy gratas, por supuesto, y otras que sí son gratas, ¿verdad? Porque sufrí las impertinencias de la secretaria y del gerente de la misma radio, que consideraban que yo era un esclavo, entonces me ponían a hacer cosas indebidas a veces, ¿no? Como la de limpiarle los zapatos, limpiar cosas que no eran mi obligación como trabajador en esa época. Y ahí fui relacionándome con amigos y me llamó mucho la atención de una cosa, Osvaldo, que cuando salí a la calle observaba estudiantes de un colegio local que tenían un uniforme, camisa blanca y pantalón caqui, color caqui con corbata. Con corbata. Ajá. Y yo me decía a mí mismo, yo como niño soñaba, fíjate, en ese entonces, que yo iba a ser como uno de esos, que yo iba a ir al colegio como uno de esos, con saco y corbata. Y con los pocos recursos que tenía, que ganaba en ese entonces, oye, me ganaba al mes en esa radio como conserje, ganaba 15 lempiras. 15 lempiras no vale ni medio dólar, ni medio centavo de dólar hoy. Pero yo ganaba 15 lempiras mensuales, oí bien. Pero ahora esa cantidad, como te digo, puede resultar que pueda ser más de 500.000 lempiras. Uh-huh. ¿Por qué te digo unos 50 dólares? Pues fíjate que esos sueños me inspiraron y me dieron mucha fuerza, de tal manera que con mis pocos recursos yo me metí a un colegio público nocturno que se llamaba Instituto Superación. Estando ahí en las primeras clases, yo me gané una beca por parte de la Corporación Municipal. Una beca que consistía en una cantidad X de dinero para mantener mis estudios, mis útiles escolares, porque la colegiatura no se cobraba, sino que solamente tenía que cubrirme la alimentación y un poco el hospedaje. Y eso lo hice con ese poco dinero que ganaba. Pasé 3 años en un colegio nocturno. Después de ese colegio nocturno, yo siempre, mi mente era andar con la corbata del alumno que yo que una vez me inspiró, que vi en las calles, con corbata y su camisa blanca y su pantalón khaki, bien vestidito, que sí pertenecía a un colegio que todavía existe, que se llama Instituto José Cecilio del Valle. ¿Y sabes qué? Lo logré. Logré con esa beca dar el salto para meterme al Instituto José Cecilio del Valle. ¿Y ese era un instituto privado? No, público siempre, ¿público? Pero sí, pero amparado con la beca, con los recursos que ya me había ganado porque se buscó, estando yo en el colegio nocturno, la dio con una especificación previa a los directores y personal del colegio, que la condición es que yo, el alumno beneficiado de esa beca, fuera en primer lugar una persona proveniente de un hogar muy humilde y pobre, sin mucho acceso a recursos económicos, y que tuviera una buena calificación académica. Ajá, claro. Y yo logré las dos cosas. Logré las dos cosas a pesar de todo, entonces por eso pasé al Chilo Valle con la solvencia. Yo decía en ese entonces, me sentía orgulloso, me sentía bastante grande. Porque yo iba de la noche a trabajar, a estudiar a tiempo completo, de día, en un colegio público, con el auxilio de aquella beca. Y ahí terminé mis estudios secundarios, logrando el título de maestro de educación primaria en 1971. Mira vos, terminaste como los 18 años. Tenía eso casi 17, 18, 20, 20 años, aproximadamente por ahí. Uh-huh. Entonces yo, esa experiencia también es muy fabulosa para mí porque cuando yo... Cuando yo me graduó, Osvaldo, yo fui seleccionado dentro del grupo de los compañeros graduados de magisterio, de maestros de educación primaria. Fui seleccionado para decir el discurso en la ceremonia de graduación que se realizaría en un cine de la localidad que se llama Cine Rex. Se llamaba. Mira vos. Memorable ese discurso porque yo era muy joven todavía, pero tenía ya inquietudes sociales que me inyectaron en la Iglesia Católica. La formación que tuve en la Iglesia Católica en la adolescencia fue muy buena en ese sentido. Se me despertó un espíritu de autocrítica, de crítica, que me la desarrollaron los sacerdotes jaderianos. Ajá. En el sur, en la Iglesia del Sur, Iglesia Católica. Y ese fue un discurso memorable para mí y para mucha gente, porque yo después de que di ese discurso, que fue muy crítico, porque hice una crítica a la educación de ese entonces, ¿va? A la educación arcaica que teníamos los jóvenes. Y fíjate que después de que se dio ese discurso, para no decir, las autoridades del colegio en los años posteriores exigían a las promociones siguientes y a las personas escogidas, seleccionadas para ir a dar su discurso como representante del colegio, primero les exigían el discurso por escrito para que no se repitiera la misma experiencia que tuvieron conmigo, ¿no? Con aquel discurso incendiario que era del comunista, dijeron en ese entonces. Ese comunista no, ese hay que hacerle las cruces para no ver más. ¿Y cuáles eran las críticas que vos tenías en ese momento? Era una crítica, que se resume así: ¿cómo es posible que tengamos una educación de calidad nosotros los jóvenes hoy en estos tiempos, cuando nuestros propios maestros han sido mal educados y mal formados como maestros? Y eso fue muy, muy duro para mucha gente, sobre todo para las autoridades de mi colegio. Eso no lo podían tolerar. Claro. Además, ya traía una fama de ser rebelde, de ser crítico en el colegio. Y por eso me llamaban el tipo, me llamaban comunista, subversivo, revoltoso. Que en esa etapa, ¿qué se estaba viviendo en Honduras? ¿Había un golpe militar? ¿Estaba la democracia? ¿Cómo estaba? En la época de los 18 años. Ahí, 17, 18 años tuyo. Aquí prácticamente se entra a la época de las dictaduras militares, hermano. De 1963 a 1968, en que yo me graduó de plan básico y entrando a hacer mi titularidad de maestro de educación primaria, el país ha estado ocupado por dictaduras militares. Y de tal manera que estas dictaduras militares llegan hasta el 72, 73, 75. Ajá. Pero el primer golpe de Estado empieza el 63, cuando yo tenía justamente el año que yo salgo de primaria, educación primaria. Ajá. Yo tenía 13 años, cuando se dio el primer golpe militar aquí en Honduras. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y yo entro, o sea, cuando yo toda, salgo... Toda la etapa de la secundaria la hiciste en dictadura. Repetí, por favor, que se cortó la... Que toda la etapa de tu escuela, colegio secundario, la hiciste en época de dictadura. No toda, Osvaldo, no toda. Pero sí, yo crucé, podríamos afirmarlo con certeza, de que la mayor parte de esa vida fue vivida por experiencias de dictaduras militares, de golpes militares. Y entrando a salir como maestro de educación primaria con un gobierno militar. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Un gobierno militar. Y estando yo en radio, yo pasé, después de que me gradué, me fui a una radio. Yo todavía tenía nexos con gente que me admiraba mucho, que me quería mucho dentro de la Iglesia Católica. Y un sacerdote me llevó a una emisora católica que todavía se llama Radio Paz. Y yo entré ahí como operador y luego locutor. Yo la locución me la aprendí de niño estando en una radio vieja, Radio Choluteca, de Emisoras Unidas aquí en Honduras, de una corporación. Uh-huh. Y ya estando en Radio Paz, hice de locutor y estando en esa radio... Ya habían pasado tres años de que yo me había graduado de maestro de educación primaria. En 1975, estando yo en la radio, yo abría los programas. El primer programa de radio que yo abría era un programa de música ranchera para campesinos y se llamaba El Nixtamalero a la Vista. No sé si vos has oído hablar del Nixtamalero, ¿verdad? Que es un lucero que sale en el cielo en horas de la madrugada, y donde los campesinos se orientan por medio de eso, y saben la hora, por lo menos en el sur sabíamos bastante eso, que el lucero sale en determinado punto del cielo, y vos sabés que son las 4 o 3 de la madrugada, y los padres te decían a vos, ahorita no son las 4 todavía, porque todavía no llega con fuerza la luz del nixtamalero, decían. Entonces, el programa ranchero que yo tenía, se le puso ese nombre, el Nixtamalero a la Vista, porque era la hora de la madrugada, a las 4, y abría ese programa, en donde dedicaba el programa a los campesinos que se levantaban para... Y me dirigía así, con espontaneidad a ellos, hablándoles en un lenguaje coloquial, un lenguaje ameno, diciéndoles, mientras esta hora... Yo me acuerdo cómo iniciaba las labores de madrugada como locutor. ¿Era la franja en que iban a trabajar? Sí, a los campesinos. Sí. Uh-huh. Entonces, Entonces yo decía, a esta hora, yo daba la hora, a esta, son las 4 de la mañana y 15 minutos, por ejemplo. A esta hora, mientras algunas personas en el país duermen felizmente los frutos de su riqueza material, en el resto del país, como usted y como usted, señora, compañero, campesino, campesina, usted se prepara con su cafecito y para realizar las labores duras del día en su milpa o en lo que sea. Y hasta ahí le decíamos nosotros, le enviamos un cariñoso saludo. Ese era mi trabajo durante las mañanas, en la madrugada en Radio Paz. Pero la radio combativa, que lo que te quería contar es que estando en esa radio en 1975, en junio de 1975, la radio es cerrada por el régimen militar, porque en ese año, en ese mes, se dio aquí en el país un suceso bastante violento que se llamó la masacre de los Horcones en Olancho, al norte del país, en donde un terrateniente, un ganadero terrateniente, en alianza con los militares, secuestraron de un centro de capacitación que tenía la Iglesia Católica a varios sacerdotes, monjas, líderes campesinos, y los fueron a matar y meter a un pozo de malacate. Una historia terrible eso. Qué bárbaro. Ese día, esa noche, en el plan de los militares, se contempló el cerrar la radio. Entonces yo vivía en la radio, los sacerdotes a mí en la radio me daban un espacio para vivir ahí, una cama y las comodidades para estar, porque yo era el que tenía que abrir la radio, hacer la apertura en la madrugada. Entonces yo vi cómo movimientos de tropas, yo no sabía qué era, pero sí vi por medio de las persianas, muy, muy sutilmente, pude ver entre las persianas de mi cuarto donde yo vivía, pude ver tropas militares entrando a la radio, forzando los portones, entrando sigilosamente, y rodearon toda la radio, bien armados hasta los dientes. Y yo de ahí no me sé nada hasta que llegó la luz del día y llegaron los hombres de la radio y el demás personal. Yo logré abrir con más confianza, pero yo tuve que ir a... Me metieron a la cárcel por, no sé por qué, pero es posible que sea por los programas radiales que yo tenía también, porque no eran programas radiales tan ingenuos, tan infantiles, diría yo. Sí, sino que era una radio combativa, ¿me entiendes? Una radio identificada con el pueblo. Y a través de sus spots radiales era muy, muy, muy puntual con mensajes de concientización al campesinado del sur. Te cuento de paso que en el sur se originó en la década de los 60 y los 70 un movimiento de celebradores de la palabra que se inspira en el Concilio Vaticano II y a partir del CELAM en 1968 que se da en Colombia. Claro. Esa experiencia se trajo a Honduras, y aquí un sacerdote que ya murió, siendo obispo, Marcelo Gerín se llamó él, implementó los celebradores de la palabra, y es el primer en donde se fundan los movimientos de los celebradores de la palabra, después del Reguato del continente. Pero es en el sur de Honduras en donde se inicia ese movimiento celebrador de la palabra. Y los clubes de amas de casa. Pues yo estoy, Osvaldo, en ese momento, en esa historia, en medio de los golpes militares, estoy observando eso. Vivo directamente la experiencia, porque estuve preso un día, luego me sacaron de la misma Iglesia Católica, pude salir libre, no sin antes haber sufrido, digamos, hostigamientos psicológicos, insultos por parte de los policías. pero al fin y al cabo es una experiencia muy útil en mi vida, por lo menos. ¿Me entiendes? La de la radio. ¿Y en la radio cuánto tiempo tuviste ahí en la radio de La Paz? Yo estuve como 3 o 4 años hasta que llegó el cierre del militar, de los militares. Y después pasé a otro empleo que se llamaba a ser subdirector de un centro de capacitación La Colmena, que pertenecía siempre a la Iglesia Católica, un centro de capacitación para educar líderes como celebradores de la palabra, clubes de amas de casa, campesinos. Y sí, yo me encargaba de la parte de... Me llevó el director de La Colmena para encargarme de la parte de capacitación en temas de realidad nacional. Yo apenas empezaba a hacer pininos en eso. Llevo. En todas las cosas. O sea, hay una incidencia en tu apertura a la conciencia ahí de relacionar con la iglesia. Con esa iglesia. Bastante. Con esa iglesia. No cabe duda, sí. Con esa iglesia. Tú bien lo dices, con esa iglesia. Claro, que fue tu iglesia. Porque hay otra que... Claro. Hay otra que me partió el lomo internamente, porque habían curas que no... En las reuniones de ellos, me di cuenta más tarde que no estaban de acuerdo conmigo y que era necesario que me hicieran a un lado de la radio, porque podía perjudicar a la radio. Había un sacerdote que era cubano, que ya murió, que simplemente me llamaba porque yo tenía un programa informativo. Más tarde yo desarrollé un programa informativo, un radio periódico que se llamaba Senderos. Ajá. Así se llamaba el radio periódico. Era un noticiero que yo lo dirigía con otro compañero. Pero ese programa era no solamente informativo, sino que de denuncia. Y era muy identificado con los pobres, con los campesinos que sufrían injusticia. Pero además era un programa que se identificaba con las luchas aguerridas de los movimientos campesinos de esa época. Es una época muy dura para los campesinos en mi país porque los perseguían por recuperar tierras y los metían presos y hasta los mataban. ¿Cómo sucedió esa noche del 75 en Olancho, al norte del país? En el sur del país, no, donde yo viví, no era para menos tampoco la cosa. Y perseguían los campesinos y los mataban también, los que estaban en las luchas agrarias. Sí. En ese contexto me eduqué yo, tanto en la secundaria como en la radio, porque las dos partes me educaron a mí, además de la educación que me dio la iglesia. Yo le agradezco mucho a la iglesia, mucho. Le agradezco varias cosas, como la de amarla y también de desamarla. Muy bien, Carlos, vamos a otro pequeño corte. ¿Eh? Vamos a otro pequeño corte y después seguimos. Vaya, dale. Dale. Yo estoy contento con esta cosa. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en vivo su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, extraño y soledad. Un verde Brasil, besando Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hasta la entraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Toda la sangre puede canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz, en la voz. Radiosemilla.com.ar. Carlos, hagamos ahora un recorrido por tu familia, por tu composición familiar. ¿Cuándo tuviste la primera esposa o la primera relación matrimonial? Si tuviste hijos, no tuviste hijos. Sí. Contanos eso. Eso sucedió en 1971. Yo tenía alrededor de 20, 21 años. Ah, re joven. En este año, sí, sí. El 71. Dos años más tarde estaba naciendo mi hijo mayor, Carlos. Carlos, que ahora tiene 40 y pico de años y es médico forense en la ciudad de Choluteca, en el Ministerio Público. Ajá. Luego nació Olbert, que murió hace 9 años, exactamente, el 22 de febrero. Celebramos su partida de este mundo el 22 de febrero, porque fue un 22 de febrero que se nos fue. Posteriormente yo tuve dos hijas con una relación posterior, y esas hijas se llaman Carla Suyapa Méndez Mendoza y Marisur Méndez Mendoza. Esta última está estudiando psicología. Ya casi termina la carrera. La primera, Carla, ya terminó su carrera en la universidad hace un par de años. Se especializó en lenguas extranjeras y ya está laborando, ganándose su propia vida. Entonces, estas dos hijas las tenemos un poco cerca. No viven exactamente con nosotros, pero están en otro, una de ellas sí, pero la otra, la mayor, está en otro barrio, un poco retirado de este lugar donde nosotros vivimos. Y Carlos el mayor, como te digo, está al sur del país, de donde yo vengo, en Choluteca, donde yo nací. O sea que uno mira el recorrido de tu vida y este es un triunfo a la vida, mira, porque si tú te acuerdas, cuando eras niño estabas ahí cerca de ese cortadero, nosotros le decimos cortadero, donde se hacen los ladrillos. Sí. Vivías ahí en una casita. Entonces partiste de una realidad, digamos, pobre. Y, sí. Y has tenido hijos que han logrado llegar a la universidad, a estudiar y hacer su vida, sí, en otras condiciones totalmente distintas. Es un, sí, triunfo, un triunfo de esa vida dura, creo, y difícil que tenemos cuando creo arrancamos, sí, de muy abajo, ¿no? Por supuesto, y hay un triunfo de vida también, Osvaldo, porque yo te cuento, esta es una cuestión, si querés tomarlo como un testimonio extra, pero en el 2009 yo tuve que internarme de urgencia en el Seguro Social, o no, más bien en un hospital de la Costa Norte, porque yo tuve un tumor cerebral benigno y tuve que ser operado del hemisferio derecho, de tal manera que posteriormente, pese a los ejercicios de rehabilitación, yo quedé un poco discapacitado de mis extremidades izquierdas. Entonces yo tengo rigidez muscular en el lado derecho. El lado derecho de la parte motora, sí. Sí, y entonces la parte izquierda se me ha paralizado un poco, pero eso no impide movilizarme, desplazarme con el apoyo familiar. Te contaba esto porque es parte de la vida, es parte de ese Carlos que viene de abajo, pero también que tiene estos bajones en la vida que son una experiencia que le dan un sentido a la vida también. Sí, claro que sí, es parte de este Carlos que estamos contando. Sí. Carlos, ¿y cuándo fue tu ingreso a CENCOP? Contame un poco qué es CENCOP y cuáles eran los desafíos que enfrentaba cuando vos ingresaste ahí, cuáles eran tus expectativas, cómo llegaste. Sí, en 1979, como te había contado antes en entrevistas anteriores, unos amigos me llevaron de Tegucigalpa, llegaron a Choluteca. Yo estaba trabajando en un centro de capacitación La Colmena de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y yo ahí trabajaba como capacitador y al mismo tiempo de subdirector del centro de capacitación. Entonces unos amigos de Tegucigalpa que trabajaban en Cáritas, en una sección que se llamaba el circuito cerrado de televisión, de donde surgió CENCOP inicialmente, me buscaron en Choluteca como una persona para ellos idónea para fortalecer la institución. La idea era llevarme para que la institución tuviera nuevos aires, que tuviera aires frescos y que pudiera ser yo un apoyo para orientar las políticas de desarrollo social, las políticas, estrategias, metas, etc. Entonces, así me incorporé en 1979. Al mismo tiempo, como te conté, al mismo tiempo, en 1979, yo me incorporo a la universidad a estudiar, porque mi meta siempre fue querer superarme como profesional, sacar una carrera universitaria. Primero fue sacar una carrera en secundaria, en el colegio. Pero luego, cuando yo estaba ya creciendo, ya tuve la idea de que debía de seguir luchando por mejorar mis conocimientos. De esa manera fue que me metí a la universidad, pero ya estando en el CENCOP aquí en Tegucigalpa. Ajá. Te contaba también que primero me metí a estudiar Derecho y luego salí de Derecho muy, muy consciente de que lo hacía así y me incorporé a la Escuela de Periodismo, en donde saqué la carrera en 1983. Ahí saqué la licenciatura en periodismo, pensando que esa carrera iba a ayudar al CENCOP en ideas y que me iba a nutrir de mejores ideas para hacer en CENCOP lo que más tarde yo llamaba comunicación popular. Por ahí va la cosa. O sea que tu ingreso fue en un terreno específico de la comunicación popular. Pero antes, educación popular, hermano. Recordá que yo te cuento que en ese periodo, entre 1979 y 1980, en el periodo que yo ingreso al CENCOP y me voy creciendo dentro del CENCOP, conozco personajes en la vida que tú conoces, me imagino, y que más tarde se forman la Alforja. Sí. La Alforja Centroamericana, la Red de Educación Popular claro, Centroamericana. Fue la Revolución Nicaragüense, la experiencia de alfabetización que se desarrolló sí, ahí. Exactamente. Sí. En la experiencia de alfabetización, en 1981, Alforja ya sin haber oficializado su nacimiento, sin haberlo formalizado, quiero decir, se incorporó a apoyar los procesos de alfabetización por medio de lo que ya se manejaba como la educación popular. Entonces, yo me acuerdo que los compañeros Oscar Jara y Carlos Núñez se incorporaron plenamente a este proceso más que cualquier otro. Carlos Núñez, Raúl Leis y Oscar Jara, me acuerdo yo, hicieron un apoyo, un esfuerzo alrededor de lo que fue el trabajo de Fernando Cardenal y otras personas que en esa época estaban apostando por una alfabetización masiva en el país, en Nicaragua. Entonces, Pero estando en Managua, los compañeros abrigaban la idea de la formación de Alforja, ahí formalizaron Alforja de una buena vez. No me acuerdo, no me pidas en qué mes, ni qué, pero sí me acuerdo que fue en 1981 que se formalizó en Nicaragua la Alforja como tal, Red Centroamericana de Educación Popular. Y de ahí surgieron otras instituciones. En la misma Costa Rica surgió el CEP, el Centro de Estudios y Publicaciones, que le pusieron CEP-Alforja como un sentido de pertenencia a la red. Era el Centro de Estudios y Publicaciones. Y luego, en el caminar, se unieron Cantera de Nicaragua, CENCOP de Honduras, que inclusive CENCOP de Honduras, te voy a relatar, CENCOP fue una, su nombre incluso fue sugerido por Raúl Leis en una época que vino a Honduras para una serie de charlas en el sobre cuestiones de realidad centroamericana y la cuestión sandinista y todo eso. Él sugirió que CENCOP podría llamarse así, CENCOP, porque ellos en Panamá tenían una institución parecida con ese nombre, y él pues sin mucha pereza sugirió que podría llamarse CENCOP, y nosotros le tomamos la palabra. Nos gustó la idea de que se llamara Centro de Comunicación Popular de Honduras, y así se quedó, pero antes se llamaba CCTV. CCTV era Circuito Cerrado de Televisión, que surgió en Carita. Y en Carita los compañeros tuvieron conflictos internos, entonces unos se fueron para otro lado, y otros se fueron para formar lo que se llama el Centro de Comunicación Popular. Así surge el CENCOP. Ajá. Y surge en 1976. Eso significó una autonomía de la iglesia. Sí, exactamente. Bastante. Una autonomía de Cáritas, más en primer lugar, y en general del texto. Ajá. ¿Y qué desarrollo tuvo CENCOP ahí en Honduras, digamos? A partir de eso, ¿tuvo desarrollo de trabajo en comunidades? ¿Dónde hacían las prácticas de educación y alfabetización? En Honduras nosotros no desarrollamos proyectos de alfabetización. En Honduras lo que hacíamos era continuar apoyando los programas de Cáritas que habían quedado sueltos por la Iglesia Católica, esta vez a través de documentales en video que CENCOP había grabado del 76 al 80. Eran documentales sobre la realidad nacional, sobre la deuda externa, ya te había contado un poco eso. Sí. Y entonces se presentaban los documentales en los seminarios de formación en los centros de capacitación, valga la redundancia. Y alrededor de eso se hacían círculos de estudio con los participantes para debatir acerca de lo que en el video habían visto los compañeros y compañeras. Entonces se discutían sobre cuestiones de la realidad nacional, sobre deuda externa, diversos temas. Uh-huh. El niño hondureño, la realidad centroamericana, todo eso se discutía a partir de lo que eran los videos que ya había hecho los compañeros que antes trabajaron en Cáritas, en el Circuito Cerrado de Televisión, que fue un material que llevaron ellos en cajas cuando se formó el nuevo Centro de Comunicación Popular. Entonces, esa fue una parte de la experiencia en la cual el CENCOP se desarrolla compartiendo los videos. Yo te recordaba la vez pasada que al final los compañeros llevaban sus cámaras para filmar la vida cotidiana de los talleristas cuando salían a los recesos, cuando se iban las comidas. Y esas escenas de lo cotidiano eran presentadas en los cierres antes de irnos a acostar para que la gente se divirtiera, pero también aprendiera muchas cosas de lo que era. La gente era fascinada, te dije antes, de cómo verse en televisión cuando ellos no conocían el televisor en sus comunidades. Ellos no tenían televisión en sus comunidades. El que tenía era el rico más empolvado de la aldea. Ajá. Pero imagínate, ellos era alucinante verse en la pantalla. ¿Cómo era posible de que ellos pudieran verse en la pantalla? Y sabían que eran escenas del transcurso del día. Fue una experiencia muy bonita, de mucha... ¿Qué te digo? Un aporte al forjar de una identidad de los participantes en los seminarios de CENCOP. Y más tarde entonces CENCOP después abandona el video y se mete al discurso de la educación popular, pero esto es debido a los intercambios que ya vamos teniendo con los compañeros de México, de Costa Rica, de Nicaragua, todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Sí. Ok, entonces ya desarrollamos, ya. Sí, mira, ahí desarrollamos la historia de despegue de CENCOP en educación popular. El punto de partida lo es, bueno, primero el surgimiento de Alborja, pero en el propio Honduras lo representa el promover el primer encuentro nacional de educación popular en Honduras. Ya en esta cosa, en este aspecto, apoyado ya por la institucionalidad de Alforja, a la cual vienen compañeros como Oscar Jara, Carlos Núñez estuvo presente. Y por cierto, que ese primer encuentro fue realizado en Choluteca, en el centro de capacitación que yo estuve trabajando. Mira, no sé si fue casualidad, pero la verdad es que como yo era parte integrante principal del CENCOP, a mí me interesó buscar un centro de capacitación que facilitara, se fuera pedagógicamente factible para hacer un encuentro centroamericano y latinoamericano de educación popular. Y fue acertada la idea, porque aún en medio del calor, porque hay en Choluteca hace un calor tremendo, la gente se sintió muy bien en ese clima de mi ciudad natal. Entonces ahí empezamos a hablar de educación popular en ese primer encuentro y fue como un despegue para seguir trabajando el tema de educación popular en los movimientos populares hondureños, a nivel de campesinos, a nivel de cooperativas, a nivel de sindicatos obreros, incluso a nivel de trabajadores universitarios, incluyendo docentes. Ajá. O sea que era formación política en educación popular. Sí. Lo que llevan adelante. Y a partir de allí, nosotros ya fuimos desarrollando una experiencia, combinando la cuestión de comunicación popular, siempre haciendo video, pero no olvidando que la educación popular tenía que ir ahora dictando una pauta, no por encima de la comunicación popular, sino una cuestión complementaria. Porque no se puede hacer educación sin comunicación y al revés. Uh-huh. Entonces... esa es la historia que marca bastante fuerte a la propia identidad del CENCOP aquí en Honduras. Más tarde se darán el segundo encuentro de educación popular, un tercer encuentro de educación popular, un cuarto encuentro de educación popular y así subsiguientemente. Creo que solo llegamos hasta el cuarto. Entonces siempre asistieron gente de Alforja, de Costa Rica y de México. Recuerdo que en el primer encuentro, Osvaldo, participaron compañeros obreros de México y de otras partes del continente. Fueron invitados especiales. Ajá. A ese encuentro. Fue muy interesante. Hubo ahí un proceso de, podemos decir, de auge de la educación popular a partir de Nicaragua, que tuvo incidencia en los otros países de Centroamérica. Ahora, De alguna manera, aunque nosotros ya habíamos empezado a decir lo mismo en Honduras, nada más que con el nutriente, el aporte de los compañeros que estaban forjando la idea de una alforja, el CENCOP vino a fortalecerse más. Y al revés, CENCOP vino a revitalizar a partir de lo que era su experiencia con obreros campesinos haciendo educación popular, vino a enriquecer la experiencia de los compañeros de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador y México.

Quiero que me cuente un poco cómo, si bien tu familia era religiosa, pero cómo viene esa ligación tuya con la iglesia, porque a partir de ahí hiciste toda una trayectoria muy ligada a la iglesia, que imagino ha tenido una incidencia importante en tu vida. Mira, ok, yo me metí a la iglesia por medio de la Juventud Estudiantil Católica, JEC, que en ese entonces estaba muy efervescente, no solamente en el sur, sino que en todo el país. Entonces yo pertenecía a la Juventud Estudiantil Católica desde mi ser estudiante. Ajá. Y por medio de eso fui, ¿cómo se llama?, incorporándome en las actividades sociales de la Iglesia Católica. Exactamente. Y en ese tiempo es donde aparece la oportunidad para alguna gente de motivarme que yo entre a un seminario, porque ellos veían cualidades en mí como para ser un sacerdote. Ajá. Pero ya te conté anteriormente que luego eso ya no pasó, sí. Entonces, pero sí pasé después de eso. Ya estaba terminando mis estudios de secundaria y al terminar mis estudios de secundaria y estudios de magisterio, de titularme como maestro de educación primaria, yo paso a trabajar a esa radio que yo te dije, sí. A la radio en la cual yo tenía ese informativo, que además de informativo era un informativo de denuncia, un radio periódico de denuncia, sí. Testimonios. Ahí me dijiste que una noche te cayeron los militares allá a la radio de la iglesia. Como vos dormías, sí. Ahí, te agarraron ahí. Y que te llevaron detenido. Al día siguiente, porque yo cuando llegaron ellos, yo vi entre las persianas, porque yo no iba a salir a platicar con nadie ante esa situación que yo miraba. Entonces yo me quedé calmado en mi aposento, en mi cama, hasta que salió el día siguiente. Y hasta que llegó las 8 de la mañana. Ajá. Entonces ya llegaron los directivos de la radio, ya sabían un poco más o menos la situación, porque en el país era una revuelta completa, porque en otras partes habían cerrado otras cosas de la Iglesia Católica. Pero en el norte habían cerrado también otra radio que se llama Radio Progreso, todavía existe, y habían cerrado un centro de capacitación, Las Milpas, en Santa Bárbara, que era un centro de capacitación para capacitar campesinos, sobre todo en el área de alfabetización y sensibilización social. ¿De qué año estamos hablando, Carlos? ¿Por qué estaba pasando eso? ¿Era una transición? ¿Había habido un golpe de Estado? Contame un poco el contexto ahí. No, es que este movimiento este movimiento se le llamó Movimiento Social Cristiano, que surge en la década de los años 60. En los años 60 se da aproximadamente del 65 para el 75, todo un movimiento social que se le llamó Movimiento Social Cristiano, impulsado por la Iglesia Católica a través de su labor social desde Cáritas. Ajá. Cáritas, que tenía su departamento de social. Entonces, a partir de Cáritas impulsa en el país lo que se llama Escuelas Radiofónicas Suyapa, de donde se impulsan programas de alfabetización masiva con campesinos, en donde se capacitan a monitores, a campesinos que luego darán seguimiento a las clases por radio. Y hubieron muchos monitores, incluso el monitor que uno de los monitores que hubo en esa época es hoy el director ejecutivo de Escuelas Radiofónicas de Acción Cultural Popular Hondureña, ACPH, con asiento en un departamento que se llama Yoro, al norte del país, y está funcionando todavía esta institución. Tiene más de 75 años. Imagínate, desde el 65 a estas alturas del partido ya tenemos más de 70 años. Pero ese en ese momento esto estaba ligado a lo que fue después lo de Puebla, al Concilio Vaticano II. Al Concilio Vaticano II más que todo. Ajá. En el Concilio Vaticano II, Osvaldo, se inspiran el movimiento de celebradores de la palabra que surge definitivamente en el sur del país de Honduras y que luego tendrá su inspiración en otros países de América Latina. O sea, que el movimiento celebradores de la palabra se extendió desde Choluteca hacia toda América Latina. Y cabe la suerte en el finado ya extinto Monseñor Marcelo Herín, de muchos recuerdos aquí en el sur del país, de ser uno de los impulsores del movimiento de los celebradores de la palabra, inspirado en el Concilio Vaticano II, aquí en el sur del país y por supuesto en todo el país, en todo Honduras posteriormente, ¿no? Porque eso se difundió a nivel de, eso se distribuyó por todo el país. Entonces, ese movimiento, ese atrabó, más bien esa labor de la Iglesia Católica hizo un trabajo de concientización que impulsó la organización de movimientos campesinos, obreros, estudiantiles y campesinos, por supuesto, en todo el país. Este movimiento se le llamó Movimiento Social Cristiano, que más tarde algunos de sus dirigentes se inspiran, cogen una ruta para fundar el Movimiento Demócrata Cristiano, que más tarde se convierte en el Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Ah. O sea que tuvo un importante trabajo social en ese momento el movimiento social cristiano. Sí, mira, y al momento de un dato que te quería registrar antes de esto, porque estamos a veces conversando de manera salteada, pero al momento del cierre de la radio, la Radio Paz, en 1975, la radio alfabetizaba a más de 10.000 campesinos de la zona sur del país. Este dato no es un dato cualquiera, es un dato importantísimo. Porque de estos procesos de alfabetización surgió ese movimiento, surgieron cooperativas, surgieron clubes de amas de casa, surgió las mismas organizaciones campesinas. Ajá. Surgió movimientos estudiantiles, como te dije hace ratito, etcétera. Fue una cuestión efervescente, fue una cuestión muy, muy trascendental, de tal manera que aquí los historiadores localizan esa época como una etapa en la que crece un movimiento francamente revolucionario en Honduras. Nada más que es un movimiento que no lo registran mucho en el resto de Latinoamérica, pero en Honduras algunos historiadores lo registran como tal. Nada más que es un movimiento que se estanca a partir de 1975 a la época, porque intervienen los sectores poderosos de la sociedad hondureña para cortar esos procesos de concientización a través de los golpes de Estado, a través de nuevos gobiernos bastante ultraconservadores y sectores ultraconservadores que también tiene la Iglesia. Claro. Porque, por ejemplo, en el momento del cierre de la radio, la radio se cierra con personas que dirigen la Iglesia y que dirigen la misma radio, que están a favor del cierre de la radio y que están a favor de que el movimiento campesino sea reprimido, sea cooptado, etc. Sí. Ahí hay una línea cronológica que atraviesa Latinoamérica, es como un tiempo bisagra, un cambio. Este proceso, digamos, represivo que se empieza a dar en el 75 en Honduras, se da en muchísimos países de América Latina. Yo quería preguntar, si vos te acuerdas, porque estamos hablando de otra iglesia católica, digamos. Estamos hablando de otra iglesia cristiana sí, sí. que ponía el el trabajo social, la justicia social en el centro, digamos, de su proyección religiosa. Sí. ¿Cuáles eran los ejes en que se sentían que confrontaban con la iglesia institucional, con la iglesia ortodoxa, con esta iglesia conservadora, ligada siempre por siglo a la estructura de poder? ¿Por dónde pasaban esas contradicciones entre una iglesia y la otra iglesia? La iglesia esta de, del movimiento social cristiano y la iglesia católica ortodoxa, digamos, de, que se mantiene. Esas contradicciones empiezan desde el surgimiento de los mismos, del mismo movimiento celebradores de la palabra, en la cual va surgiendo un nuevo tipo de conciencia renovadora en, la, en el campesinado sureño, que se rebelará contra el statu quo, por decirlo así. Uh-huh. Y desde donde la cual, desde la cual los sectores conservadores de la iglesia reaccionan frente a eso. Unos a favor de la teología de la liberación, en donde se apuesta con los pobres al centro de la, de la labor católico social. Ajá. Y por otro lado, la jerarquía católica conservadora a nivel de obispos, a nivel de sacerdotes también, pero había mucho, bastante sacerdote comprometido, incluso obispos, pero en la cúpula de la iglesia había más conservadores en todo este proceso, que contribuyeron a un declive de la fuerza de esos movimientos sociales en Honduras. Ajá. Y que después de este pasaje por la iglesia, digamos, por este tipo de iglesia, ¿cómo siguió tu vida ahí? ¿En Tegucigalpa estabas? Mira, yo estaba, después de la radio, después del cierre de la radio, a mí me llamó a trabajar un amigo que era director del Centro de Capacitación La Colmena, siempre en Choluteca. Él era director y él me llamó como capacitador y más tarde, más luego que tarde, fui su subdirector, pero al mismo tiempo desempeñando una labor de capacitador, sobre todo en el área de realidad nacional, en seminarios para campesinos, para estudiantes, para al club de amas de casa, para cooperativistas que siempre estaban impulsados por Cáritas de la Iglesia Católica. Estando ahí en 1978, yo fui, me conocieron ahí unos compañeros que llegaban de Tegucigalpa y que trabajaban en la, siempre en Cáritas, la Iglesia Católica, y ya me fui motivando en la idea de trasladarme a un proyecto social en Tegucigalpa, un proyecto social que para mi gusto es muy, muy, muy, muy, muy bonito, porque se trata de trasladarme a la fundación o la cofundación de un centro de comunicación popular, que nosotros aquí le llamamos Centro de Comunicación Popular de Honduras, en donde me llamaron para ser un animador de la institución, pero además me llamaron para contribuir a la elaboración de políticas y elaboración de estrategias para continuar con el trabajo social que tenía, que habían tenido los compañeros antes dentro de Cáritas, pero que ahora ya no eran de Cáritas, sino que habían conformado este centro de comunicación popular, CENCOP, por cierto, que le llama. Sí. CENCOP más tarde se va a convertir en una institución que asume la metodología de educación popular y se incorpora con el movimiento social hondureño en distintas áreas de sus luchas en sindicatos, en sindicatos tanto obreros, campesinos, incluso con trabajadores de la misma Universidad Nacional Autónoma, en una labor de educación popular como tal, educación como popular, o sea, educación y comunicación. Educación y comunicación popular era el eje y era un movimiento independiente, ya no estaba ligado a la iglesia. Sí. No, ya no estaba, era independiente. Surge como una organización, una asociación civil sin fines de lucro. Sí, ajá. Sí. ¿Y qué hiciste vos? ¿Te fuiste para Tegucigalpa? Bueno, lo primero que hice fue instalarme en un barrio de Tegucigalpa que se llamaba, ¿qué te voy a decir? En este momento no me acuerdo, pero luego yo te voy a decir. Por ahí. La Soto. La Soto, sí, se llamaba el barrio, un barrio que se llamaba La Soto. Ajá. Que en el huracán Mitch fue devastado, fue derrumbado, porque vivía esa colonia de marginal, estaba asentada al pie de una montaña prácticamente. Cuando vino el Mitch se llevó todas las casas que estaban ahí. Entonces, pero yo llegué ahí hasta un poquito después, porque el Mitch fue el 78. Yo llegué a Tegucigalpa en el 79. Y me instalé en ese barrio porque ya se había recuperado un poco, se habían limpiado las calles y las casas. Ajá. Me fui a alquilar un cuartito proletario por ahí con un hermano que se llama Juan, que por cierto, ayer, el año pasado, se lo llevó el COVID, hermano. Tengo este pesar. ¿Un hermano tuyo, un hermano por parte de padre? Por parte de madre. Por parte de madre, ajá. Sí. ¿Y cuándo tomaste contacto con este hermano tuyo? Mira, con el hermano yo empecé a tener contacto desde que él tenía unos, ¿qué? 15 años y yo tenía más. O menos, creo que él tenía unos 14 años y yo tenía como ya 18, ya trabajando en la radio. Ajá. Y yo lo conocía a esas edades. Entonces me fui encariñando otra vez de nuevo porque era un hermano separado, porque yo, no te olvides que yo, él seguía en el campo. Con tu padre. Exactamente. Tu padre una pareja y él se quedó con su, exactamente, él se quedó por aparte con otras familias. Claro. Recordá que mi mamá se fue con otro compañero. Sí, me acuerdo. Y él se crió en el campo también, pero nos fuimos reencontrando en la vida ahí. Y eso sucedió ahí por esos años cuando yo tenía el trabajo en la radio. Ya él era grande, ya era adulto. Claro. Entonces, incluso yo, como te digo, al llegar a Tegucigalpa de Choluteca y alquilar ese cuarto, yo me junto con él para vivir en ese cuarto del barrio La Soto, como te digo, Colonia La Soto le dicen. Sí. Ahí viví con el compañero, con el Juan Obrero, porque él en esa época era un obrero. Ah. Trabajaba en una empresa forjadora de hierro que se llamaba el taller Guayo Fiallo, ya me acuerdo. Pero yo tenía otras intenciones. Además de estar en CENCOP, yo quería, Osvaldo, prepararme en la universidad. Yo, como ya tenía el título de maestro de educación primaria, busqué la forma de estudiar en la universidad. Y me matriculé en Derecho, pero salí al final del semestre, me salí de la carrera porque consideré que la carrera de Derecho era una carrera para ser delincuentes. Yo era recordá que eran mis años mozos. Entonces, me salí porque consideré eso. Entonces me metí a estudiar periodismo, comunicaciones, porque eso iba más afín con el CENCOP, bueno, con la institución donde me trajeron. Muy errado no andabas, te voy a decir, Carlos. El 10% de los abogados deben apostar a alguna causa social, te digo. El otro no. ¿Es verdad? Sí. Sí. Mira, aquí por ejemplo, nosotros, los abogados más famosos que tenemos están defendiendo el narcotráfico, a tipos involucrados en el narcotráfico. Ahorita, toda la plana mayor, el Juan Orlando Hernández, que están por extraditar a Estados Unidos, tiene 12 abogados y toda la Corte Suprema de Justicia, porque toda la Corte Suprema de Justicia la impuso él desde que estaba en el poder. Claro, pero ya sí. No tiene nada que hacer, mire, ya lo manotearon los yanquis y se lo van a llevar para allá. Pero todavía no estoy contento todavía, aquí en la casa no estamos contentos hasta que no lo veamos montado en un avión. Claro, digamos que lo triste de esto te voy a decir, porque está muy bien que un intocable se lo toque. Sí. Un intocable delincuente, digamos, pero lo triste es que tenga que ser Estados Unidos y no sea el mismo pueblo de Honduras el que lo juzgue, ¿no? Exactamente. Y otra cosa de infortunio es cómo deje el país en desgracia. Lo deje en bancarrota económica. Todo el dinero se lo robaron, Osvaldo. Nos dejaron en la ruina. Este gobierno le dejaron unos malestares que difícilmente va a poder salir si no tiene el apoyo del pueblo. Te lo digo, te lo juro. No, totalmente de acuerdo. Tiene que tomar tiene que haber mucha sabiduría para que este gobierno pueda salir adelante, porque lo que dejaron estos no tiene nombre. No, y la fuerza está en la movilización. Dan ganas de llorar, Osvaldo. Sí. La fuerza está en la movilización de la gente, Carlos. Maniga now ya landine. Oh, www.radiosemilla.com.ar. Carlos, en estos últimos minutos del programa te quería preguntar si nos podés hacer una pequeña radiografía de las Honduras de hoy, de las expectativas con Xiomara, con este gobierno que ganó las elecciones con bastante apoyo popular y después de dos veces que le robaron las elecciones a ustedes en las últimas dos elecciones. Entonces, ¿cuáles son las contradicciones? ¿Cuáles son las dificultades, los desafíos que enfrentan? ¿Cómo Carlos ve, Carlos Méndez, ese panorama? Ya. Yeah. A mí me gustaría, Osvaldo, por poner en la conversación un asunto que tiene que ver con 2009, en donde se produce el golpe de Estado contra Zelaya. Manuel Zelaya Rosales, y que es mandado al exilio. Son 12 años a partir del 2009 a la época 2021 de dictadura. Ajá. Porque los nacionalistas fueron tomando el poder junto a los liberales, el otro partido conservador, fueron tomando el poder hasta la fecha, controlándolo absolutamente. En el último caso, en 2017, por ejemplo, el Partido Nacional llegó al poder por medio de un fraude electoral. Siempre ellos han llegado por fraude electoral, porque se han tenido la asesoría de gente extranjera de la derecha, como Uribe en Colombia. Ajá. Y toda la tecnología israelita que ha estado en el país en favor de la dictadura. Entonces, de esa manera, Juan Orlando Hernández, desde 2013, 14, 15, 16, 17, sobre todo, y fundamentalmente el 17, ha venido gobernando el país con eso, con esa marca del fraude electoral, que fue un fraude avalado incluso por la embajada estadounidense aquí en Tegucigalpa, por la propia OEA, con Almagro a la cabeza. Ajá, qué personaje. Y toda la ultraderecha latinoamericana. Entonces, Honduras, en todos estos 12 años, Osvaldo, está marcada por un... A mí me parece que hay que resaltar o relevar este asunto. Está marcado, además del autoritarismo y todo lo que eso significa, está marcado por una cuestión que es elemental tomar en consideración. Es que el crimen organizado del narcotráfico desde Colombia cooptó a todo el gobierno nacionalista, incluyendo funcionarios públicos de alta y baja categoría, a tal punto que el propio Juan Orlando Hernández se convirtió en uno de los personajes principales de la organización criminal. Y eso está, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el fiscal de una corte en el Distrito Sur de Nueva York. Entonces el país en estos 12 años cayó en manos del crimen organizado, pero además con una secuela de corrupción e impunidad impulsado por el Partido Nacional del poder y con el apoyo del crimen organizado y los poderes fácticos, como empresarios ultraderechistas, gente muy, muy, muy comprometida con el retraso, con el atraso del país. Entonces, aquí vemos, aquí está Honduras, está marcada por ese aspecto que a mi juicio es importantísimo relevar. O sea que... Y en estos 12 años entonces se sufre mucho, se sufre mayor dependencia, mayor pobreza, los índices de pobreza e inseguridad se fomentan más, el país se endeuda más y el país pierde, lo peor de todo esto es que pierde institucionalidad, porque el narcotráfico, el crimen organizado, a través de la presidencia de la República en manos de Juan Orlando, cooptó los tres poderes del Estado, de tal manera que tanto el poder legislativo como el poder judicial, todos se unieron alrededor de el poder ejecutivo para hacer el desastre que ha dejado el Partido Nacional en el país. Ha dejado un país pobre, un país por las latas, completamente destruido. Ayer, por ejemplo, la ministra de Finanzas dio una conferencia de prensa aquí en donde nos relató en pura crudeza cómo el gobierno nacionalista dejó en caja vacía, así lo mencionó ella, todas las finanzas del país y todo membretado por la corrupción e impunidad. Aquí se hizo cualquier cosa, cualquier barbaridad en materia de corrupción e impunidad, hermano. Entonces, ahora eso se vivió desde todos estos años. Hay un momento en que el pueblo va hastiándose de eso. Y es de esa forma que llega 2020, 2021, en la cual llegamos a las elecciones generales y el pueblo mismo pone en el poder a Xiomara Castro de Celaya, que es ahora que la nueva presidenta de la República. ¿Qué ha significado eso? Ha significado mucho sacrificio. Hay todo un antecedente de muchos mártires, de mucho sacrificio para el pueblo empobrecido, porque estos carajos lo dejaron empobrecido totalmente. Y el país, el gobierno, no haya de dónde sacar recursos para poder ponerse de pie y salir adelante con la República. Entonces está muy complicada la situación en ese nivel. Claro. Por lo demás, Xiomara se siente una mujer respaldada por su pueblo. Le están diciendo que la van a apoyar y el pueblo se manifiesta en ese sentido. Y además se manifiesta con mucha admiración y cariño, porque es la primera mujer en la historia de Honduras que llega a la presidencia de la República. Y el pueblo está exigiendo muchas cosas, está presionando para que no afloje, le está diciendo que tiene el respaldo del pueblo. Mientras tanto, ella actúe con firmeza, porque tampoco el pueblo va a dejarla sola, así en el sentido de que no, de que va a ser floja, por utilizar un término popular, sino que exigen de ella firmeza, voluntad política, arrojo. Pero yo creo que eso es lo que está tratando de mostrarnos ella ahora en la presidencia de la República. Le está costando mucho porque todavía no está desmontada la dictadura. La dictadura sigue atrás. Hay una estructura formada ahí que dejó la dictadura. Exacto. ¿Cómo desarticular? Exacto. Es difícil porque todavía está en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, e inclusive nuevos diputados por el Partido Nacional que están ahora en el Congreso, que formaron parte del Congreso anterior y que controlaban toda la maquinaria legislativa, fueron reelectos en sus cargos y están siendo una piedra en el zapato para poder seguir haciendo obras de progreso y de cambiar esta situación. Está siendo un poco difícil, pero creo yo que puede salir adelante si ella puede canalizar toda esa energía o sinergia popular de manera organizada. Porque esto no se hace de manera espontánea, esto tiene que organizarse para que el gobierno pueda salir adelante con apoyo. Y sí, mira, yo creo que... No, la base está en que el pueblo mantenga la movilización que adquirió para estas elecciones. Sin pueblo en la calle, le va a ser muy difícil mover esas estructuras de corrupción y impunidad que se instalaron en todas las estructuras del gobierno. poder sí. judicial, poder legislativo, los municipios, digamos, todas las instancias institucionales, hay gente jodida. Entonces, sí, ¿cómo sacar a la gente jodida? Tienes que sacarla con la hay gente una cuestión, jodida. Hay una cuestión esperanzadora, Osvaldo, y es que a partir de lo que es la narrativa estadounidense y de los organismos internacionales, hay ciertos mensajes que nos dicen que van a apoyar a Xiomara. No sabemos hasta cuándo la van a apoyar, pero en este momento hay que aprovechar esa coyuntura de los organismos internacionales, de la Unión Europea, de los mismos Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, nos ha prometido a través de la ONU implementar una CICI aquí para rescatar, recuperar la Maxi, que fue una institución que fue desboronada, arrojada fuera del país por parte de los nacionalistas en el gobierno anterior. Este gobierno ha insistido que va a poner la CICI, que es una organización que funcionó muy bien en Guatemala, y la Maxi, que funcionó bastante bien en Honduras, pero que fue rechazada por los corruptos en Honduras, por los nacionalistas. Entonces va a volver, Xiomara está haciendo intentos de que con apoyo de la ONU va a instalar una CICI que haga un trabajo, un esfuerzo, un aporte a la justicia hondureña, que debiera ser ella, pero se necesita en este caso el aporte de una organización internacional para combatir la corrupción con más eficacia. Ah, vendría a ser como la CICI, vendría a ser como una corte. Sí, algo así, es como una... Es como una organización que va a luchar contra la corrupción, no ella sola, sino que con los cuerpos constituidos institucionalmente en el país y que están en la Corte Suprema, en el Ministerio Público, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, y es una organización anticorrupción que va a ser conformada por organizaciones de la sociedad civil y pueblo organizado, gremios, etcétera. Eso es hacia allá, se apunta para los próximos meses. Nosotros tenemos esperanza en eso. Uh-huh. Y lo otro, tiene que aparecer plata, ¿viste? Porque si se llevaron toda la plata, vaciaron las cajas. Toda la plata. Exacto. Tiene que haber un apoyo ahí económico, como para poder reactivar de alguna manera el consumo y de esa manera reactivar la producción, si no... Así es, así es. Bueno, vamos a esperar, pero lo fundamental para mí es que el pueblo no se desmovilice, que el pueblo ha logrado esto. Y si afloja, pierde, eso está claro. Hay que estar en la calle, sí. Sí, eso es correcto. Carlos Menem, muchísimas gracias por todo este tiempo que me ha dado, que ha sido un montón. Muy bonito. Ahora vamos a... A mí me encanta el tiempo que vos me has dado a mí. No, por favor. Dando. Y aparte me ha tocado un comunicador, un profesional de la comunicación, así que imagínate vos. Vamos a trabajar sobre estos relatos y nos mantenemos en contacto, Carlos. Yo te agradezco muchísimo porque nos ha traído no solo tu historia, sino una mirada de tu Honduras y esas esperanzas que están dando vuelta ahí. Radio Semilla. .com.ar Otra historia que nos atravesó en Historias Comunes. Agradecemos a Carlos nuevamente por su compartida desde esa Honduras que la lucha y que tiene tanto por ganar. Un abrazo, Carlos, y mucha buena vibra para esta etapa. Nos encontraremos el próximo sábado con otra historia que camina por ahí, en esta hermosa tierra latinoamericana que busca su destino. Un abrazo que dure hasta entonces. Y un poder.